Yo quiero vivir todo, todo. No quiero perderme nada, nada. Yo quiero vivir todo, todo. No quiero perderme nada, nada. Ay, no me dejes perderme y entre las ramas. Ay, que no puedo, no puedo perder mi alma. Yo quiero vivir.